Desde la otra Tuxtla, saludamos al auditorio de Boomerang, informativo de ida y vuelta. Con la participación de diferentes organizaciones sociales, centros de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, locales, nacionales e internacionales, investigadores, estudiantes universitarios, sociedad civil y personas afectadas por el desalojo de sus tierras, se llevó a cabo el pasado viernes 5 y sábado 6 de marzo del año en curso el Foro Social de los Montes Azules, bajo el lema «Por la defensa de nuestro derecho a la vida y el territorio», en el ejido La Candelaria, municipio de Ocosingo, Chiapas, enclavado en la reserva de la Selva Lacandona. En este foro estatal convocado por la Asociación Rural de Interés Comunitarios, ARIC, Unión de Uniones Independiente y Democrática, se discutieron las problemáticas que aquejan a los ejidos no reconocidos por el gobierno y que actualmente enfrentan una serie de desalojos por las autoridades. Dijeron además que esta problemática ha llevado un proceso muy largo, ya que desde los años 70 los ejidos vienen luchando porque sean reconocidos. Una mención aparte merece que se le haga al padre Jorge Rafael, quien fue una de las piezas claves en la lucha de los años 70 y 80, cuando las personas de aquellos tiempos también lucharon por su territorio y sus vidas. Después de que salen los hermanos de las fincas, que logran su liberación propiamente, emigran a la selva en un auténtico éxodo, es decir, van buscando la vida, vienen buscando la vida, porque después de haber vivido años y generaciones en las fincas, no tenían ya horizonte de vida. Ellos se liberan para buscar la vida, y entonces empiezan a emigrar, empiezan a poblar todas estas tierras, y pues obviamente que empiezan todos los problemas. En el año de 1971, el presidente Echeverría emite un decreto en donde se la región de la Selva Lacandona a los lacandones, estando ya instalados los hermanos que venían de las fincas, que ya estaban habitando en comunidades, se hace este decreto. Comunidades afectadas. El pasado 21 de enero se llevó a cabo desalojos por parte de paraestatales en ejidos como el Cemental y San Pedro Guanil. En total, 120 personas resultaron desalojadas, pertenecientes a la misma región, donde además de desalojarlos, los policías quemaron las casas de los habitantes, dejándolos sin nada. En la comunidad de la ranchería Corozal, 4 helicópteros bajaron, lo cual provocó que todos los habitantes huyeran a refugiarse en la selva. Los afectados dijeron también que este desalojo se debe a que no han querido contribuir con el gobierno en vender sus tierras, para que el gobierno siembre plantíos de palma africana, del cual se extraen biocombustibles, además de que existen grandes proyectos de hidroeléctrica y extracción de biogenes para laboratorios transnacionales que fabrican medicinas. Desde el punto de vista de la ley, hay varias cuestiones que se están violando por parte del gobierno. Aún dentro de la ley ambiental están actuando mal. Cuando Ricardo Frías de la CONAMP baja armado de un helicóptero, está violando la ley. La CONAMP no tiene atribuciones de este tipo, no puede bajar armada y amenazar pueblos para que se salgan. Los comuneros expresaron que el gobierno, además de estarlos acosando constantemente, ha detenido a varios dirigentes de organizaciones sociales, además de que se aliaron con los lacandones para que estos demanden a los indígenas centales por invasión de tierras, cosa que no es cierta. De igual forma señalaron que existen organizaciones ambientalistas de corte neoliberal, cuales expresan que los que se encuentran asentados en estos ejidos están acabando con la reserva y que están contribuyendo a una devastación ambiental, lo cual tampoco es cierto. Para ello, digamos, ha utilizado diferentes medios, desde acciones violentas, en lo que hemos llamado los desalojos forzosos o forzados, sobre todo para aquellas comunidades que se resisten y que se resisten a salir vía o un acuerdo político con las autoridades ambientales o con el comisariado de bienes comunales de los lacandones, y también mediante otras estrategias que tienen que ver con la cooptación de personas claves, de líderes dirigentes en las comunidades. En este sentido, los y las representantes de las diferentes organizaciones sociales expresaron diferentes experiencias y procesos similares que han vivido en sus lugares de origen, por lo cual se solidarizaron con los compañeros de estas comunidades de Montes Azules que están amenazados de desalojo. La idea del foro, de un foro social de los Montes Azules, de alguna manera surge como una respuesta, como un planteamiento de las comunidades ante las políticas que los gobiernos, principalmente el federal, pero también involucrado el gobierno estatal, van llevando a cabo con el propósito de tener áreas naturales protegidas en esta parte del estado de Chiapas, sin presencia de comunidades, es decir, ir logrando tener un control total sobre estos territorios. Pero la particularidad de Montes Azules está en lo que representa en términos de recursos estratégicos para el país. Informó para el Boomerang, Radio Proletaria, Radio Libre, 107.5 FM.